Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué bien arrancando el programa con Smooth. Es una canción interpretada por la banda Santana con la colaboración de Rob Thomas, vocalista del grupo Matchbox. Esta se hizo famosa, es de las últimas de Santana, ¿no? Bueno, sí, cómo no. Pero bastante, fue en 99 cuando se lanzó este sencillo en el álbum Supernatural. Buena música, buena selección, quédese con nosotros, vamos a tener a Santana tocando para usted en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Manuel González en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia encargado de las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios y Facebook, Fórmula en los negocios. Ya ve que Facebook pues sigue creciendo y sigue innovando y sigue haciendo cosas cada semana. Creo yo que ellos le meten y le ponen cosas interesantes a Facebook. Ahí estamos platicando, conversando con usted. Métase a nuestra fanpage y platicamos, conversamos con mucho gusto de lo que usted quiera. De preferencia lo que platicamos y conversamos aquí en el programa de radio. Hoy en la noche me acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues en este martes aquí estamos acompañándote. Y el pasado por agua. Pues bueno, sí, ahí viene el agua. Está nublado, está muy amenazado en algunas partes. Esperemos que pues no sea tan cruel la naturaleza, pero y si no, ya ves que luego vienen. Viene el agua y después vienen los mosquitos, ¿no? Es una combinación tremenda. Y en esta ciudad, pero si bueno. Si llueve, que llueva bien para que refresque, si no, mejor que no le mueva porque nada más levanta el bochorno. Pero ahorita está el bochorno en lo máximo, está marcando temperatura de 31 grados con una sensación térmica de 39 a esta hora. Sí. Todavía estamos con onda calorífica. Es verdaderamente asombroso, ¿no? Que a las 7, 8 de la noche tengamos esas temperaturas. Pero bueno, pues es Mérida, ya sabe que aquí el calor es el pan de cada día y pues por eso somos meridianos, ¿no? Porque estamos dispuestos a aguantarlo. Bueno, como pues se ponga. Yo creo que unas por otras, ¿no? Pues sí, digo, a final de cuentas la ciudad, el estado está teniendo un desarrollo verdaderamente único, impresionante, sí. Histórico. Hay mucha gente que todavía no lo cree, que todavía no lo percibe. Hay mucha gente que todavía de repente pues despotrica contra el gobierno. Eso, bueno, ya es común, es normal, es costumbre de aquí de los mexicanos. Pero créame que el estado está teniendo un desarrollo como yo creo que nunca se había visto antes en toda la historia. De hecho, tenemos el cuarto lugar a nivel nacional en crecimiento, lo cual pues nos pone en el top 10, ¿no? De los pues estados sí, a nivel nacional. Aunque, bueno, nuestros niveles de crecimiento han sido modestos, ¿no? En esta administración, pero bueno, creciendo. Pero sigue creciendo, sigue creciendo y sigue existiendo desarrollo y siguen llegando inversiones y eso está activando muchas cosas que verdaderamente esto pinta para volverse pues, una de las mejores ciudades a nivel nacional. Fíjate que leía hoy en la mañana en el World Economic Forum un artículo que decía que México va a necesitar para el 2018, así lo ponen, 1.15, 1.20, no me acuerdo la cifra, 1.20 millones de ingenieros. Sí lo creo. Sí, lo creo. Y por esto que estás diciendo, ¿no? O sea, México se está convirtiendo en una parte de la industrialización muy importante, sobre todo automóviles y tecnologías de la información. Bueno, el caso de Mérida es un ejemplo a nivel nacional. Mérida ya es un hub de empresas de desarrollo de tecnología, tecnologías de la información, muy, muy importante a nivel mundial. Entonces, esto es una noticia pues para todos los chamacos, ¿no? Ahorita que están buscando entrar a, o qué van a estudiar, qué van a hacer, a qué se van a dedicar, hay que meterle a las ingenierías, a toda la parte de marketing digital, a toda la parte digital, porque pues ese es donde va a haber chamba. Fíjate, para acabar rápido. Esto sería un llamado incluso a los maestros de primaria y secundaria, sobre todo a los que enseñan matemáticas. ¿Por qué? Porque hoy día muchos chamacos no quieren agarrar ingenierías, pues porque tienen matemáticas, ¿no? Y entonces, pues mejor se agarran una licenciatura en otras carreras, que no es que sean malas, pero definitivamente toda la parte de tecnologías de la información, y lo hemos dicho en varios programas, ha estado aquí la gente de Canieti, ha estado la gente de National Soft, y lo primero que nos dicen es, necesitamos más ingenieros, necesitamos más gente, los tenemos que andar trayendo de otros lados, y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque podríamos generarlos aquí, y simplemente como traen una deficiencia en matemáticas, los chavos luego no les llama mucho la atención las ingenierías, ¿no? Pues sí, como que pues le huimos a las matemáticas, pero pues va a ser el manjar de las chambas para el futuro, para lo que viene. Han estigmatizado a las matemáticas desde toda la vida como la materia que es un coco, que es para genios. Sin embargo, yo creo que es cuestión de cambiar la visión. El paradigma. Yo creo que es una materia que puede ser muy benigna en el sentido que puedes comprobar tus resultados. Detrás tienes fórmulas que puedes aplicar, puedes efectuar comprobaciones y si no, pues repites el proceso y se acabó. Pero definitivamente desde las tablas de multiplicar nos han estigmatizado las matemáticas de fea manera. Pero yo creo manera, que por ¿no? la forma en la que nos enseñaron, ¿no? Sí, bueno, ahora con la reforma educativa espero que los maestros sean entrenados para este nuevo modelo educativo que ojalá que funcione, aunque pues eso es a largo plazo, eso es generacional, ¿no? Lo vamos a ver en los chamacos que hoy van a entrar a la primaria, pues tendrán que pasar 20 años, 20 y tantos años para poder ver los resultados, ¿no? Acabas de tocar un punto medular en cuanto a lo de las reformas, porque cuando este gobierno, y ojo, no estoy defendiendo ni atacando a nadie para que después no me tilden de... Yo soy antipartidista, va a acabar pronto, soy antipolítico. Pero bueno, este gobierno promovió las reformas en los aspectos que ya conocemos, la fiscal, laboral, la educativa y la energética. Y mucha gente quizás se desespera porque piensa que va a encontrar los resultados inmediatos, y eso no sucede ni aquí ni en ningún planeta. No. O sea, tiene que pasar, por lo menos ya lo dijiste muy claro, una generación para que se noten ya los resultados. Pero lo que es un hecho es que si no hacíamos reformas, olvídese que si están bien o que si están mal, que si les falta, que si les sobra, sí, todo es perfectible y mucho. Pero si no empezábamos algún día con hacer reformas, pues nos íbamos a quedar. De hecho, ya nos estábamos quedando. Bueno, estamos muy, muy abajo en la tabla de productividad, en la tabla. Aunque también estaba leyendo la noticia que muy bien la inversión extranjera directa. O sea, hemos rebasado límites importantes en la inversión extranjera. En el Estado, no se diga, ha habido inversiones importantes. Y mire, esto lo tenemos que ver, así como lo platica René, con la perspectiva a futuro. Correcto. O sea, no desesperarnos y querer encontrar soluciones inmediatas, porque no existen, no hay. No. Lo que también, pues el mensaje es de que la sociedad ya está cansada de la corrupción. Y eso es el coco que tiene nuestro país, que tenemos que combatir, ¿no? O sea, ese es el punto que ojalá el gobierno entrante de veras trajera en su cartera una visión muy clara de hacer una reforma más, una reforma política de honestidad con los funcionarios y políticos, ¿no? Pero fíjate que eso se tiene que fomentar desde la familia. ¿Por qué? Porque esa gente que está en el gobierno, y usted dígame el más corrupto, al que quiera, por ejemplo, algún gobernador de esos famosos como los de la nueva generación. Los del nuevo, ese partido, ¿no? Dígame usted el que quiera. Esa gente no vino de Marte ni de Venus, esa gente emanó de familias mexicanas de nuestro país, tampoco vinieron de... En algún lado aprendieron a robar. Y en ese lado, en su familia, no les enseñaron que lo ajeno se respeta. No les enseñaron a tener dignidad, a tener valores, a tener un concepto alto del honor, del deber. Entonces yo creo que si usted verdaderamente quiere que la corrupción, que la impunidad se acabe, empiece por pues entrenar a sus hijos haciéndoles responsables de sus actos. Bueno, cambiemos, empecemos por nosotros mismos. Y por nosotros, claro. Sí, nosotros somos el ejemplo, es lo que le estamos enseñando. No, hay que quitarnos esos paradigmas que de veras a nuestra sociedad la han llevado a niveles pues ya no aceptables de lo que está pasando. Pero bueno, ahí están los contrapesos de un país como el nuestro que tiene viabilidad de salir, ¿no? Pero mucha. Bueno, nosotros por lo pronto vamos de salida al primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, estamos escuchando The Game of Love. Este es el sencillo de Santana con Michelle Branch del álbum Shaman y Hotel Paper. Esto fue lanzado en septiembre del 2002. Buena música, qué linda voz tiene esta Michelle Sharman, ¿no? Buena canción. Es una interpretación vocal de la canción de Michelle Branch, que fue compuesta por Greg Alexander. Buena música, buena selección, Santana, para hacer martes. Mire, vamos a tener una semana con lluvias. No hay nada en el panorama de huracanes. Bueno, en el Atlántico, pues está Gert, que ya es categoría 1, pero pues está ya enfrente de las costas este de Estados Unidos y no parece que vaya a tocar tierra. Se va a adentrar en el Atlántico Norte, pero pues es categoría 1, hay que mantener la información. Hay un disturbio que tiene un 40% de convertirse en ciclón en los próximos 5 días, pero pues está todavía muy alejado de las Islas Azores, pero tiene una trayectoria, si se llega a formar como huracán, que entraría al Caribe mexicano y al Caribe allá por Venezuela, por Isla Margarita. Pero bueno, hay que mantenerse informado nada más. Lluvias pronosticadas, como ya le platicamos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Ceiba de la Stavay, este grandioso restaurante, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. La verdad que el chef hace unos platillos regionales a estilo, una verdadera comida a la yucateca. Le dan las tortillas a mano, ahí las hacen, tienen panadería también, tienen área de desayunos muy buenos, muy recomendables. Yo les recomiendo que vayan a probar las delicias yucatecas como el pocchuc, la sopa de lima, el relleno negro, la sopa de mariscos. Hacen una sopa de mariscos, pero verdaderamente para chuparte los dedos, o el mondongo, que es uno de mis platillos favoritos de Ceiba del Estabay. Así es de que vaya para allá. Mire, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Haga su reservación, 943-9867. Ya todo mundo regresando de vacaciones, ya se acabaron las vacaciones, ¿no? Ya están por terminar. Esta será la última semana, el último fin de semana de vacaciones. Está en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Insigna, 200 metros de la Glorieta de la Ixtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Métase a su página www.ceibadelaixtabay.com. Verá de lo que le platico. Sígalo también en las redes sociales. Ahí nosotros, en nuestra fanpage, están muy presentes. Arroba Ceiba de la Ixtabay. Sígalos. Mejor váyase a comer allá, que la verdad es un agasajo. La auténtica comida a la yucateca, Ceiba de la Ixtabay. Pero bueno, me acompaña René Bernal aquí. Estamos conversando con usted. Le vamos a platicar cuáles son esas señales que debemos de distinguir, de encontrar o de buscar cuando estás en un ambiente pesado laboral, en un ambiente de trabajo que te complica las cosas, ¿no? Cuando encuentras más de una de estas señales en un mismo trabajo, pues sugiere que esta empresa no es un gran lugar para trabajar. Que hoy es lo que buscamos, ¿no? Hoy más que el salario, buscas un lugar agradable, de un ambiente que te permita desarrollarte, que te permita crecer y que te permita llevar una vida laboral agradable, porque hay lugares en los que de veras, y además se notan, ¿no, René? Se notan cuando tú tienes contacto con empresas que tienen esas señales y que notas a la gente de mal humor, con una mala actitud. Fíjate que sí es bien evidente cuando llegas a empresas así, efectivamente salta a la vista inmediatamente. Aquí el tema de hoy se llama las cinco señales de que estás en un pesado ambiente laboral. Es un tema que está enfocado más bien al empleado, pero esto no quiere decir que usted, amigo empresario, ah, claro, no haga oído a esto, porque obviamente puede estar cayendo en prácticas que se reflejen de estas formas en sus empleados. Efectivamente, hay trabajos, hay empresas donde para el trabajador a veces resulta pues casi un martirio, y pues es muy discutible realmente el hecho de que sigan trabajando ahí, porque pues muchos dirán que lo hacen porque tienen la necesidad, pero la primera regla para trabajar es que tu trabajo te tiene que gustar. En el momento en que ya no te gusta, se vuelve un martirio. Totalmente de acuerdo. Y además, un martirio que te puede llevar a que te enfermes, a que, etcétera. Aquí lo que mencionaste es muy importante, porque tradicionalmente estas señales son generadas no por el trabajador, sino son generadas por el tipo de liderazgo que exista en la empresa. Sí, las empresas es claro. Las hacemos las personas, o sea, por supuesto. No es el edificio, no es la marca, no correcto. Somos las personas. Correcto. Y dependiendo de tu actuación, de tu líder, si usted es el dueño, usted es el director o jefe, dependiendo de ese liderazgo, usted va a generar pues ese ambiente de trabajo. Aquí algunas veces hemos hablado, algunas y yo creo que ha sido bastantes, del salario emocional. Y mencionamos en aquellas ocasiones que este concepto de salario emocional no se refiere a dinero, se refiere a las cosas que usted como empresario puede hacer para que su personal esté a gusto, porque a usted le conviene, para que sea más productivo, para que tenga menos problemas, le conviene que su personal esté a gusto. Si su personal está a disgusto, y usted no es un buen líder, lo único que va a pasar es que a la primera que se voltee le van a clavar la puñalada y van a ver por dónde lo fastidian. Por supuesto. Y bueno, también vale la pena señalar que esto no puede ser generalizado. Digo, si le pasó a usted o me pasó a mí, eso no quiere decir y no significa que también le va a pasar a todo mundo, ¿no? Pero sí es importante tomar nota y tomar en cuenta esto que nos escribe Daniel Linke de la revista Expansión, porque pues es importante darnos cuenta en qué tipo de ambiente estamos trabajando, porque no necesariamente cuando usted está solicitando trabajo o lo están contratando o los primeros días en los que empieza a trabajar se da cuenta de ello. A veces es no es factible encontrar esto hasta después de un buen tiempo, ¿no? Esa es una de las situaciones ingratas de todo esto. Nadie entra a trabajar con la idea de que le va a ir mal. Es correcto. Todo lo contrario, tú te contratas en alguna empresa pensando que vas a tener oportunidades, que vas a crecer, que vas a estar tranquilo, que te vas a dedicar realmente a trabajar. Y ese tipo de situaciones ya las te das cuenta de ello hasta que realmente estás dentro de del ambiente laboral, ¿no? Y a veces puede ser. Correcto. Puede ser, te llevas sorpresas verdaderamente nefastas, ¿no? No, y también déjeme decirle que un estado de ánimo de la empresa depresivo se contagia. Oh, claro. O sea, vas a terminar tú en ese estado depresivo que se genera. Ya le dijimos, pues, que empieza por los dueños. El primer punto que nos marca aquí es una rotación alta en la empresa. Si una empresa cambia de empleados rápidamente, es generalmente una señal de que la gente no quiere trabajar ahí, o de que no está a gusto, o de que termina, pues, preferir salirse que seguir soportando esas condiciones. Como regla general, si el trabajador promedio permanece menos de un año, eso debe de ser una alerta roja para los dueños o para los administradores. Además, cuando una empresa tiene pocos empleados a largo plazo por debajo de los niveles superiores, es una señal importante de que no es un gran lugar para trabajar. Así es de que échale usted cuenta cuántos compañeros ha visto que entran y salen en su trabajo. Por lo pronto, en lo que hace cuentas, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¡Qué buena canción! ¿Cómo no se van a acordar esta? Oye, ¿cómo va? Pero fíjense, este es un mambo compuesto por Tito Puente, allá en 1963, y popularizado por Carlos Santana con su versión de rock psicodélico y rock latino de 1970. También lo han incluido en su repertorio Celia Cruz, Julio Iglesias, Kiki, Cheo Feliciano, Azúcar Moreno y José Feliciano. Bueno, cómo no, es un verdadero rolón, pero yo creo que la de Santana es la que le dio mayor conocimiento a este mambo, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, ¿cómo va? Digo, para los que no saben quién es Tito Puente, ¿no? Yo creo que ha sido el tarolero más famoso. Híjole, de toda la pues historia. Sí, tiene muy canciones muy, muy bellas, muy hermosas. Ahí está. Saludos al licenciado Juan Carlos Lara. Sí, de mi época, pues claro que sí, maestro. Y de la tuya, no. Ahora me resultas muy chavito, ¿no? Rolón, sí, es un rolón. Saludos, mi querido Juan Carlos, gracias por estarnos escuchando. Como siempre, ahí está al pie del cañón, aunque de seguro estás pateando pared todavía allá en la playa, ¿verdad? Pero bueno, eso es de pura envidia. Tienes 15 años, sí, 15 años en la playa. Pero bueno, te mandamos un saludo. Mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, los choques, los impactos que ya, pues en muchos casos son carambolas en el periférico, cada vez son más comunes. Y yo le voy a decir por qué sucede esto. Sucede porque los involucrados no respetan, no observan la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es la distancia que usted debe de llevar con respecto al otro vehículo, al vehículo que va delante de usted. ¿Para qué? Para que usted no sufra un impacto por alcance. El reglamento también dice algo al respecto. Nos dice el artículo 218, los conductores deberán transitar ajustándose a las siguientes disposiciones. Fracción 1, conservar una distancia de seguridad que garantice la detención oportuna en caso de que el vehículo que lo precede frene intempestivamente. E inciso B, que garantice el adelantamiento de un tercer vehículo entre sus vehículos y los que los precedan. Esta fracción no aplicará en columnas militares ni cortejos fúnebres. Mire, es muy común que cuando la gente circula en el periférico, los que tienen prisa, que nunca faltan y que cada vez son más, van hostigando al auto que va adelante, como si con eso milagrosamente el de adelante se fuera a quitar. Le voy a decir qué sucede cuando usted hace eso. Lo único que va a suceder es que va a dividir la atención del que va adelante. Por irlo cuidando a usted, que lo está hostigando, el de adelante puede chocar. ¿Y qué cree que va a pasar posteriormente? El que se va a estampar después va a ser usted. Entonces, sí le invito a que mantenga su distancia de seguridad para que no sufra percances de este tipo. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y bueno, pues felicidades porque vas a Guadalajara a dar cursos de manejo defensivo, ¿no? Sí, afortunadamente pues ya nos hemos estado difundiendo en otros estados. ¡Qué bueno! Y pues ya hasta la perla de Occidente nos están llamando para asesorar y para entrenar a su gente. Digo, no porque aquí no lo hagan las empresas, también ha habido muchas empresas que he tenido la fortuna de entrenar a sus operadores aquí. Y digo, por decir algunas bastante conocidas. Pero bueno, conocidas, pues, eso habla, como decían en mi tierra, de la calidad de la melcocha, man. Claro, o sea, claro. Y de que las empresas cada vez se preocupan más por eso, por observar esa parte, ¿no? Claro. Pues sí, porque pues últimamente es más caro todavía los automóviles, refacciones y todo. Es mejor entrenar al operario para que evite accidentes, ¿no? Y ahorre gasolina, etcétera. Mira, etcétera. Como les digo a muchos empresarios, el más caro de mis cursos no es ni por asomo el más, o equivale al más barato de sus siniestros. O sea, es correcto. Y uno. Uno, sí, uno. Pero bueno, ahí tiene usted. Gracias, René. Estamos conversando aquí con René acerca de cuáles son estas señales que debemos de identificar para saber si estamos en un ambiente de trabajo pesado o no muy conveniente. El siguiente es: la gente tiene miedo del jefe. Que si bien yo quiero pensar que es natural cierta cantidad de miedo al jefe, simplemente por la posición, pues es el que le dio el trabajo, es el que lo puede correr, y ese es el miedo que tenemos todos los trabajadores, ¿no? Pero hay una diferencia entre tener un miedo, pues digamos, saludable al jefe, simplemente porque pues es el jefe, y realmente tenerle miedo, porque pues hay muchos jefes que buscan esa actuación de pues sembrar miedo, de que si no haces bien las cosas te corro, si vuelves a llegar tarde te corro, sí, etcétera. Hay jefes así, ¿no? Es un elemento de control que algunos jefes, no líderes, porque un líder jamás haría eso, pues recurren a ello, ¿no? Pero aquí hay varias aristas que valdría la pena analizar. Cuando el jefe es muy impositivo, pues está corriendo el riesgo también de que algún empleado que de plano ya no le parezca le conteste a una costa de perder el trabajo, ¿no? Porque, ok, pues voy a perder la chamba, pero pues no me voy a quedar tranquilo, ¿no? Entonces, te acusan, no, de que les haces bullying, ¿no? Acusas al jefe. Pero claro, fíjate que eso ya es una distorsión gravísima de un ambiente de trabajo, ¿no? Ahora, fíjate que también está la otra parte, que muchos empleados también a veces caen en el servilismo y en el caravanismo, cuando a lo mejor el mismo jefe ni siquiera lo pide. Tú llegas a la empresa a preguntar por Roberto Cruz. Es decir, yo llego y te busco como Roberto Cruz porque eres mi amigo, porque te conozco en otro plan. Y tu empleado se va a referir a ti como: ah, permítame, ahorita le hablo al licenciado. Ya no se refirió a Roberto. Le dice: oye, pues si nos llevamos de piquete y de ombligo, ¿no? Aquí no, tú ya estás metiendo un... Que eso, fíjate lo que estás mencionando, eso es un síndrome que tenemos mucho los mexicanos. O sea, sí, eso es... yo lo veo mucho, lamentablemente, en los burócratas, o sea, en los que, en los funcionarios que trabajan para el gobierno, que parece como el tenemos esa costumbre, esa cultura de que el jefe es el que lleva sus, bueno, en el gobierno, ¿no? Lleva sus cuates y les da hueso y les da. Tienen que ser 100% serviles. Sí. Y no está mal que usted sea, tenga el concepto de servirle, bueno, a la gente. Una pero cosa no. es ser servicial y otra cosa es ser servil. Correcto. Entonces, hay una pequeña diferencia. Hay que ser serviciales con todo mundo. Fíjense que hay, por ejemplo, ya a nivel mundial, bueno, a nivel internacional, esta iniciativa de Great Place to Work, donde es una institución que estudia el ambiente de trabajo en una empresa, determina cuáles son los parámetros más importantes dentro de la empresa y si cumple con esos parámetros, le dan el distintivo de Great Place to Work, o sea, un lugar muy agradable para trabajar. Aquí National Soft ha obtenido esas certificaciones y eso es muy importante porque ha tenido que trabajar precisamente en tener ambientes de trabajo, salarios bien pagados, políticas adecuadas para los trabajadores. O sea, es factible que usted ponga un ambiente de esta naturaleza en su negocio. ¿Sabes cuál es lo nefasto de este punto, de que la gente le tenga miedo al jefe? Que el jefe no se va a enterar jamás de cuál es la temperatura laboral de su empresa, porque nadie se lo va a decir. Pues no, y porque aquel va a seguir viviendo en su nicho. En su nube. En su nube. Y bueno, pues si usted detecta esta señal, pues cambie de trabajo, váyase, pídale chamba a National Soft. Además son patrocinadores nuestros. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí, Just Feel Better, se llama esta canción. Es el segundo sencillo internacional lanzado por Santana en el 2005 en el álbum All That I Am. Creo que es de los últimos álbumes de Santana, 2005, todavía sigue vigente. Sí, pero de veras, qué manera de tocar la guitarra Santana es verdaderamente impresionante. Ahorita que me acordé que vas a ir a Guadalajara, a ver si te das una vuelta al pueblo donde nació Santana. Ah, sí, es de por allá, tienes razón. Es Autlán, creo, Autlán, Jalisco o algo así. Sí. Y en la entrada del pueblo tienen un obelisco y una guitarra de él, de sus primeras guitarras. Dicen que ya se han robado varias guitarras y que Santana les manda otra. Porque va por lo menos una vez al año a su pueblo natal. Sí, pues es el hijo Santana, pródigo de ahí. Pues imagínate. De esa población, claro. Todo mundo habla de Santana. Pues ahí tiene buena música, buena selección. Manuel, gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de vida ahora que empieza el ciclo escolar nuevo, ya que su casa están hechos con materiales de primer nivel y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. La verdad que esto es verdaderamente impresionante, la ingeniería que le pone Sadassi a todas sus construcciones, además con todo el respaldo y la calidad de Grupo Sadassi, una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales con más de 42 años de experiencia y más de 300 mil casas construidas, que de veras esto le da una experiencia y a usted le da una tranquilidad y seguridad de que pues está haciendo de su casa, se está haciendo de su casa, de su hogar, con la mejor compañía en este nivel. Déjeme decirle, el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer a sus clientes infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Ellos así lo dicen: no construimos casas, construimos hogares y comunidades. Y pues basta una muestra, yo por eso lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Héroes, recórralo, dése cuenta de la infraestructura y después visite la casa muestra y platique con los asesores certificados que te van a ayudar a resolver cualquier duda que tengas y a encontrar claramente, pues encontrar el sistema de crédito hipotecario que más te convenga, que todavía hay muy buenos niveles de tasas para los créditos hipotecarios. Ahora es cuando, ya no pospongas más esa decisión. Márcales al 176-3050 o también por internet a www.sadassiyucatan.com.mx. Síguelos también en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña René Bernal aquí en el estudio y estamos platicando de cuáles son esas señales que debemos de estar pendientes de que pues a lo mejor estamos en una empresa pues que no es de todo pues agradable para trabajar. ¿Con cuáles seguimos, partner? Pues mira, el tercer punto es: todos se van exactamente a la hora de la salida. Es el tipo de situación cuando los empleados parecen como obreros cuando suena el silbato y en ese momento dejan para, porque así es en las fábricas, en ese momento paran la línea de producción y adiós, todos tienen que salir a la misma hora. Entonces hay empleados que tienen esa práctica, pero digo, al menos que usted trabaje en una fábrica. Claro. Está bien, ¿no? Claro. Pero puntualidad, yo la marco como una de las habilidades más importantes que debemos de desarrollar como empresarios y en la empresa. Claro, y el quedarte más tiempo no siempre es sinónimo de mayor productividad. No necesariamente, porque también si tú, o sea, aquí es un arma de dos filos. Si bien debe de existir, mire, hoy la manera de trabajar a través de las computadoras, puede usted trabajar en su casa. Aquí lo importante es que usted mida el desempeño de la gente, que pague por meritocracia, o sea, a través de cumplir los resultados, de buscar los resultados establecidos en los objetivos. Esa es la manera en la que, si una persona lo hace en 10 minutos, qué bueno. Claro. Si otra persona lo hace en 3 días, qué bueno. Esa es la medida en la que debemos de encontrar esta parte. Si bien la disciplina es importante en la cuestión de horarios, pero ya no es necesario. Ahí tienes a Google, la manera en la que trabajan allá en claro. Google, ¿no? Sí, aquí lo que trata el tema es de la gente que prácticamente está esperando la hora de salida para salir huyendo. Sale el jefe y atrás se va toda la banda. Exactamente. Porque obviamente aquí el tema se refiere a las empresas donde no estás a gusto trabajando, entonces ya no quieres estar un minuto más, aunque te quede algún pendiente, no, sabes que ya no es, ya es tiempo mío y adiós, ¿no? Y fíjate que también esto se caracteriza por el siguiente punto: cuando tus compañeros de trabajo no sociabilizan. Es correcto. Ya, a mí me tocó de veras trabajar en una empresa que qué horrible ambiente de trabajo. Y incluso cuando había fiestas, pues no iba nadie, maestro. Nadie de tus compañeros de trabajo querían sociabilizar contigo. Es verdaderamente impresionante vivir en un ambiente de trabajo de esa naturaleza, ¿no? Eso trae consigo falta de productividad, o sea, como consecuencia, porque la gente no trabaja a gusto. Y fíjese, amigo empresario, aquí hemos comentado también a veces de la ceguera de taller. Como jefe, como líder, como dueño de la empresa, quizá piensas que todo está muy bien, que todos tus empleados son muy felices, y la verdad es que tienes esa ceguera de taller que no te deja ver que tu clima laboral está verdaderamente por los suelos. Sí es recomendable, porque hay empresas que se dedican a hacer estudios de clima laboral, que si tienes una planta de, vamos a decir, 20, 30 empleados, pues de repente una vez al año aviéntate un estudio para ver cómo anda tu gente. Pero mira, eso es muy fácil, René. De veras, usted como dueño de la empresa, dedíquele unos minutos en la mañana o en la tarde, simplemente a platicar con la gente. Usted mismo va a percibir, claro, lo que es, pero a platicar, a conversar, no a dar órdenes, porque hay muchas que yo veo, no, si yo sí voy con mis, pues sí, ya limpia eso, no dejaste eso, haz aquello, pues no, a conversar, a convivir, o sea, oye, 8 horas que te pasas en un trabajo, pues debes de tener, bueno, los especialistas nos marcan ahora, mucha gente trabaja en la computadora, pues es 1 hora, 50 minutos de trabajo en la computadora por 15 minutos que hagas otra cosa. Sí, de esparcimiento. Porque te puede dañar los rayos, no sé qué rollo de la computadora, pero... Pues todas estas cosas las debe usted tomar en cuenta. ¿Cuántos empresarios no conocen algo de sus empleados, más allá de la función que tienen que desempeñar? Pero de las familias de los empleados no saben si son casados, si tienen hijos, no saben absolutamente nada. Y ahí es donde se refleja. Si usted encuentra estas señales en su trabajo, pues procure cambiarlas, platique con el jefe, o si usted es el jefe, pues dése cuenta de cómo las puede medir. Y yo le recomendaría que se inscriba a un programa de coaching donde le podemos ayudar con este tipo de situaciones laborales. ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Tiene que empezar por usted mismo. Así es de que esa es la recomendación. Mi querido partner, pues no te veo ya la otra semana. ¿Cuándo te vas a Guadalajara? El sábado, mi dichoso vuelo para allá. Vamos a estar ausentes toda la semana, pero... Probablemente el jueves entrante me dé una vuelta por acá para contribuir con el tip vial para que la gente no se quede esperando su tip vial, ¿no? Por supuesto que sí, pues muchas gracias. No, gracias a ti, aquí seguimos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Forget about it. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.